En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 18, estamos en riguroso directo aquí en Madrid, en España, para todas las personas que nos escuchan cada vez más Latinoamérica, en otros lugares de Europa y en todas las ciudades de España donde no llega Capital Radio, pero bueno, muy pronto llegará, pero a través de Internet estamos muy, muy conectados. Abrimos nuestra sección dedicada al mundo de la movilidad, de los expatriados. Federico Montillas, director general de Santa Fe Relocation, que nos acompaña. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, hoy traemos tema, ¿no?, a nuestro programa. Tema de verdad, ¿no? Tú lo has dicho, hay tema, pero más que puede haber, como no pongamos remedio al tema este de las pensiones. Bueno, ¿no?, de eso hablamos mucho, efectivamente, las pensiones y bueno, todo lo relacionado a la seguridad social. Creo que esto es algo que nos ocupa, que nos preocupa a todos, pero especialmente a los expatriados, que nos acordamos mucho de ellos en este programa. ¿Qué problemática, Federico, específica afecta a los expatriados en los temas de seguridad social? La seguridad social, la verdad es que cumple una función fundamental, no solo para los trabajadores desplazados o expatriados, sino también incluso para nosotros, ¿no? Al final, las prestaciones nos vamos acostumbrando a ella y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que dejamos de tenerla, ¿no? Desde las prestaciones médicas, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Por eso es muy importante que bueno, cuando se negocie una expatriación, más allá del glamour que comporta, pues es importante saber cómo afectarán esos servicios básicos, que son los derechos que al final hemos ido consolidando en nuestra vida laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo afecta un desplazamiento a todos estos temas? ¿Es lo mismo si alguien, bueno, no sé, se va a Francia que si se va a Rusia? Cuéntanos. Efectivamente es muy diferente. En un desplazamiento comunitario o a países comunitarios es absolutamente diferente. Incluso yo me atrevería a decir que a otros países, dependiendo de que tengan o no un convenio con la seguridad social, ¿no? Uh-huh. Pero empezando por lo fácil, yo te diría, hay que partir de la base de que solo se puede estar sujeto a la legislación de un Estado miembro. Por lo tanto, para los comunitarios basta con saber dónde se reside para aplicar uno u otro, ¿no? Uh-huh. Las prestaciones de enfermedad o de maternidad no son iguales en todos los Estados miembros, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que debe darse de alta en la institución del seguro de enfermedad del lugar de residencia. El trabajador se acoge a la legislación de seguridad social del Estado miembro, insisto, donde se ejerce la actividad. ¿Y qué pasaría, Federico, si, bueno, digo por complicarlo un poco más, por ejemplo, se queda en paro ese trabajador? Bueno, hay que solicitar las prestaciones de desempleo en el país en el que se ha ejercido la última actividad laboral. Es decir, toda persona que resida o se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a la prestación de seguridad social y a las ventajas sociales, pues de conformidad con el decreto de la Unión y las legislaciones, las prácticas nacionales. En determinados casos, el trabajador puede tener el riesgo de estar asegurado en dos países o en ninguno, y podrían tener derechos adquiridos a la prestación de la seguridad social sin tener posibilidad de constituir otros, ¿eh? ¿Y qué es un...? Te lo digo porque tan solo hace una semana se reunieron los ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales de muchos países, hablando de esto que estamos, o que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué es un trabajador desplazado y cómo funciona? Bueno, un trabajador desplazado no es lo mismo que un trabajador expatriado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es una persona que trabaja habitualmente en un país, pero que es destinado temporalmente a otro país para trabajar allí. Entonces, la estimación que el reglamento del 71 establece como desplazados son de 24 meses. Y bueno, se admite una ampliación y de unos 12 meses más. Uh-huh. Pero siempre que dicha persona sea enviada en sustitución de otra. Además, el trabajador debe mantener el vínculo orgánico con la empresa que lo envió, ¿no? El trabajador desplazado sigue asegurado en el país donde trabaja, lo que significa que continúa pagando las cotizaciones a la seguridad social de ese país, ¿no? En fin, hay derecho a percibir prestaciones de enfermedad, en especie en el Estado miembro en el que se reside, aunque nunca haya estado asegurado en ese país durante su vida laboral. Eso sí, siempre y cuando haya adquirido el derecho a beneficiarse de esas prestaciones. En fin, esto parece un poco lioso, pero lo importante es que las prestaciones familiares, independientemente del país de la Unión Europea en el que se resida, para la persona trabajadora o los miembros de su familia, deberían estar cubiertas, ¿no? Y hablabais también, o hablabas de países con convenio, que yo creo que me parece muy, muy interesante, ¿no, Federico? Mira, hay como tres principios que afectan a estos países con convenio, que son, primero, los derechos que disfruta el trabajador en el país de origen los mantiene en el país de destino. Ese es un primer principio que hay que tener claro. El segundo, al ciudadano se le aplica la normativa del país en el que trabaja, sumando los periodos de ambos países y el prorrateo de las prestaciones entre ambos. Es decir, no se pierde el derecho luego a la jubilación. Y por último, el trabajador no disfruta de mayor o menor beneficio de subsidio del que el Estado firmante concede en la Seguridad Social. Es decir, el desplazamiento siempre, ojo que los convenios son temporales, es decir, el desplazamiento no significa que ya, pues porque haya un convenio pueda estar eternamente vinculado, sino que los convenios recogen un tiempo máximo de regulación, ¿no? Luego, en la actualidad, España también tiene firmados convenios bilaterales con materia de seguridad social, con por ejemplo, países con convenios bilaterales son Andorra, ¿no?, República Dominicana, alguno de estos, ¿no? Sí, ahí funciona muy bien, y fíjate, es curioso, otro día en un foro parecido a este que comentabas tú antes, hay una organización de países latinoamericanos donde hay unos acuerdos de seguridad social que han sido ejemplo pues para desarrollos posteriores en otros muchos sitios, ¿no? Porque la verdad es que España ahí ha liderado. Y hay muchos países estos que tú comentas, pero también está otros como Uruguay, Colombia, México, que se están acogiendo a estos sistemas de regulación de seguridad social tan importantes para favorecer el desplazamiento de trabajadores, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿y donde no hay convenio, qué pasa? Pues yo me atrevería a decir que donde no hay convenio, mejor. Esto suena un poco raro, pero lo explico porque, a ver, las empresas, para garantizar que no se pierdan las prestaciones, en estos casos lo que hacen es permitir que se cotice de alguna forma en los dos países. Tú cotizas en tu país de origen, de manera que tú sigues con tus procedimientos habituales, pero luego además en el país donde vas destinado, pues también cotizas en las condiciones en las que se establezca allí. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta para evitar líos, y en ese sentido la seguridad social se pone muy seria, es que hay que comunicar a las autoridades laborales esos desplazamientos. Eso puede ser infracción muy grave, ojo. Entonces no sé si todo el mundo realiza esas comunicaciones a la seguridad social. Entonces los traslados están sometidos a eso, porque te puedes encontrar, fíjate tú, que el otro día me comentaba un expatriado que estaba aquí pasando unos meses que se había quedado sin prestación a la seguridad social. Dice, yo soy español, yo he estado toda la vida aquí cotizando, ¿cómo es posible que ahora de pronto no me den asistencia médica? Bueno, para eso hay fórmulas de resolverlo, y bueno, si queréis ya lo colgamos en la web, hay alguna web que nos ayude en todo este procedimiento, pero sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Oye, entonces de la jubilación, eso hablamos otro día, hablamos otro día, porque si no ya podemos poner la cabeza a cualquiera. Muy bien, pues todos los temas de expatriados en primera línea, con expertos, en el caso de Federico Montilla, director general de